Por el mes de febrero, luego vamos a retomar nuestro horario habitual hasta las 13. Ayudita, Verónica necesita, vive en el barrio 22 de abril y necesita colaboración: camas, colchones, frazadas, cocina, heladera, mesa, sillas para su casa. Es madre soltera, tiene 5 hijos a cargo y, bueno, este, un trabajo que no le alcanza para poder, bueno, adquirir todos estos elementos. Cualquier información, 420-377. Y creo que estamos en comunicación con nuestro móvil. Adelante, Américo. Gracias. Aquí estamos frente al colegio Tierra del Sur, o frente al edificio donde funcionó hasta el año pasado el colegio Tierra del Sur. Se han autoconvocado docentes, padres y alumnos, porque hoy es una fecha muy particular para esta comunidad educativa, que ha sido disuelta por decisión del Ministerio de Educación de la provincia. Estamos con Daniela, que se ha desempeñado como directora de la escuela primaria de Tierra del Sur, para que nos dé algún detalle por los cuales hoy viernes están aquí. Daniela, ¿qué tal? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, la verdad que nosotros nos queríamos autoconvocar para hacer un cierre simbólico de la escuela. Bueno, el Ministerio tomó la decisión de cerrarla. Y bueno, de repartir los niños por cualquier lugar, porque no hubo garantías como ellos se comprometieron a hacer justicia. Ellos se comprometieron a abrir la escuela 375 para ubicar a los chicos de nivel primario y, sin embargo, no abrieron ninguna escuela y los padres se tuvieron que encargar acercándose a supervisión para poder ubicar a los chicos en distintas escuelas. Hay muchas familias que quedaron realmente desorganizadas en cuestión de educación. ¿Por qué? Porque tienen alumnos en nivel inicial, alumnos en primaria y alumnos en nivel medio. Todos por distintas zonas y distintas escuelas. Claro, y en algunos casos distintos horarios, ¿no? Algunos a la tarde, otros a la mañana. Claro, muchos quedaron con distintos horarios. ¿Y qué ha pasado con los docentes de esta escuela? Bueno, nuestros cargos bajan un día antes de la asamblea, y eso de alguna forma afecta a todo lo que es el ámbito docente, ¿no? Porque supuestamente la creación de una escuela iba a dar posibilidad a nueva oferta de trabajo. Sin embargo, al no ser una escuela, se reduce las posibilidades de trabajo y, bueno, en la asamblea va a ser un poco más complicado poder en la oferta educativa que van a tener para este año. Y decías un acto simbólico porque hoy, este último día, ya la escuela se cierra de forma definitiva y el edificio, bueno, pasará a ser otra cosa. Claro, nos dijeron que el fin de semana tienen que entregar el edificio. Nosotros, la verdad, que somos una comunidad muy unida. Este es el décimo año que cumplí en la institución y hay muchas docentes compañeras mías que también hacen 9, 8 años que éramos docentes de esta institución. Entonces, y muchos padres vienen desde el nivel inicial y sus hijos ahora están en nivel medio. Así que imagínate que para nosotros es como muy fuerte, es como venimos haciendo un duelo tras duelo del 2012 que Educación Estatal tomó la escuela. Y realmente, bueno, nosotros queríamos hacer de alguna forma este cierre simbólico para que no quedara impune, porque realmente nosotros pensamos que nos han vulnerado todos nuestros derechos. Y de esta manera, un cierre definitivo a lo que fue para nosotros un proyecto, que fue además de un proyecto, un sueño de una educación distinta. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar con la presencia. La verdad que fue muy importante para nosotros que estuvimos. Bueno, muy bien ahí. La profesora Daniela Grondola, la directora, o era directora en realidad del Colegio Tierra del Sur en la primaria, en el nivel primario, junto a otro grupo de docentes, también algunas mamás principalmente con algunos niños que concurren a esta escuela. Algunos de ellos han conseguido establecimiento, otros no. Y bueno, es un acto que lo hace de manera simbólica en esta fecha particular, y se entrega y va a dejar de ser lo que era la Escuela Tierras del Sur. Y así planteaba dos cuestiones que surgieron de esta decisión del Ministerio de Educación de no continuidad de este establecimiento, que es, por un lado, la pérdida de los puestos laborales de los docentes que van a tener que cursar para poder ver si acceden a otros cargos. Ajá. Y por el otro lado, la situación de muchos alumnos que estaban expectantes a que se abriera la escuela que había comprometido el Ministerio de Educación, pero que sin embargo no se ha abierto, y ha hecho que muchos tengan que en las últimas semanas buscar un establecimiento con todo lo que eso implica, ¿no? Porque van a tener que acceder a una escuela que quizás no sea la más cercana a su radio, no sea tampoco en el turno que ellos esperan, que generalmente es a la mañana o a la tarde, y bueno, genera esa desorganización también desde lo familiar. Así que esta